Rijeka, cíl Rijeka. Zajímá se Rijeka. Para la ciudad vieja. Para la ciudad vieja. Ciudad vieja. Se deja. Ahí no me funciona. Se deja, Panorama. Se deja. panorama, ciudadeca, para ciudadeca, para ciudadeca. Ciudadeca, ciudadeca. Ciudadeca, ciudadeca, la Samayoa, ciudadeca, ciudadeca. Ciudadeca, la Samayoa, ciudadeca, ciudadeca, para ciudadeca. Ciudadeca, panorama, ciudadeca, ciudadeca. Ciudadeca, seño, ciudadeca. Ciudadeca, panorama, ciudadeca, ciudadeca, la Samayoa, ciudadeca, ciudadeca, para ciudadeca. Ciudadeca, para ciudadeca. Ciudadeca. Ciudadeca, panorama, ciudadeca, para ciudadeca. ¿Qué onda? ¿Nosotros? Vivo. Ciudadeca, panorama, ciudadeca, ciudadeca, para ciudadeca, para ciudadeca, para ciudadeca. Se deja. Se deja.